Bueno, ahora vamos a ver entonces esta clasificación que atiende ya no al objeto, ¿se fijan? Sino que nos cambiamos al sujeto. O sea, cuando hablamos de los sujetos de la obligación, ¿a quiénes nos estamos refiriendo cuando hablamos de los sujetos de la obligación? ¿Al deudor y acreedor? Claro. Entonces, las obligaciones de sujeto único son aquellas en que existe un solo acreedor y un solo deudor, ¿cierto? En cambio, estas, las de sujeto plural, pueden tener varios de ambos, o varios acreedores y un deudor, varios deudores, un acreedor, o varios acreedores y varios deudores. Entonces, por eso es que estas de sujeto plural pueden ser activas, pasivas o mixtas. Las obligaciones de sujeto plural activa tienen varios. ¿Qué? ¿Varios acreedores? Sí. Sí, porque recuerden que la obligación tiene sujeto activo y sujeto pasivo. Entonces, la obligación con sujeto plural activa es porque tiene varios acreedores y un deudor. En cambio, las obligaciones con sujeto plural pasivas son aquellas que tienen varios deudores y un solo acreedor. ¿Y las mixtas? Varios acreedores y varios deudores. Exacto. Bien, aquí no hay mucho que decir porque las de sujeto único se aplican las reglas generales del Código Civil, ¿no es cierto?, en materia de obligaciones, por lo tanto no hay mucho que decir. Pero sí, aquí en la sujeto plural tenemos que decir algunas cosas. Aquí vamos a resumir, ¿eh? Vamos a resumir y yo voy diciendo aquí, lo que yo diga aquí va a ser lo que se escribe sobre piedra. ¿Ok? No como cuando entrevistan a las autoridades, a los políticos, dicen, no, si nada está escrito sobre piedra. Bueno, ¿cómo? Algo tiene que estar escrito sobre piedra. No, nada está escrito sobre piedra. Como diciendo, hoy día digo, es blanco y negro, digo negro. No, o sea, no es así. Ya, bueno, yo digo, lo que yo diga aquí está escrito sobre piedra. Pero para decirle a ustedes que voy a, que va a ser lo importante, lo que ustedes no pueden fallar en la oración. ¿Ya? Primero, esto. Esto me interesa. A ver, partamos por esto. Simplemente conjunta o mancomunada. Fíjense ustedes que las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas, primero, lo primero que hay que decir es que son la regla general cuando hay pluralidad de sujetos. Siempre que hay pluralidad de sujetos, las obligaciones son simplemente conjuntas o mancomunadas. Esa es la regla general. Estas no son las reglas generales, ni la solidaridad ni la indivisibilidad. La regla general es esta. La mancomunidad, ¿no? Mancomunada. La mancomunidad. Esa es la regla general. ¿Y cuál es la característica de las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas? Ahí tiene que decir el apunte, que son aquellas. ¿Hay aquellas en que existiendo pluralidad de acreedores o de deudores, o ambos podríamos decir, ya, y recayendo sobre una cosa divisible, cada acreedor solo puede exigir su cuota a cada deudor, que solo está obligada a la suya. Es una característica común en las obligaciones simplemente conjuntas y en las solidarias, que la cosa debida por todos, por muchos, o a muchos, o para muchos, es divisible. Vamos a explicar qué significa eso, que sea divisible, ¿no? En cambio, estas, por cierto, ¿no es cierto?, como su nombre lo indica, son indivisibles, la prestación es indivisible. Claro, como la cosa es divisible, ¿qué significa? A ver, hagamos aclaración como para que no nos confundamos cuando hagamos la explicación. Una obligación es divisible o no divisible si es dependiendo si es susceptible o no de que pueda cumplirse por parcialidades. Por ejemplo, si tres personas deben 9 millones de pesos, tres personas deben 9 millones de pesos. Entonces ahí es una obligación con pluralidad de sujetos, deudores, por lo tanto, pasiva. ¿No? Pluralidad de sujetos, pasiva. Tres deudores y los tres deben 9 millones de pesos. La regla general es que la obligación sea simplemente conjunta. La cosa debida es divisible, sí, porque el dinero es fácilmente divisible. ¿Y cómo se libera cada deudor? Pagando. ¿Pagando qué? ¿Cuánto? 3 millones. 3 millones. ¿Y por qué 3 millones? Porque el total de la obligación es 9 millones. 9 millones. ¿Y el que pagó? ¿Y si lo que se debía eran 9 millones, por qué cualquiera de los deudores se libera pagando 3? Porque esa es, ¿qué es lo que, los 3 millones, qué es lo que conforman? Una cuota. La cuota que le corresponde. Así que si yo con dos cuates más debemos 9 millones a un acreedor, yo puedo ir a un acreedor y le digo, aquí están mis 3 millones, hasta luego, y quedo liberado, me voy, no soy más deudor. Y él no podría mandarme a mí diciendo, oye, hay un saldo que está. Yo pagué. Yo pagué. Así que no me pueden cobrar nada más. Y yo me libero pagando la cuota que me corresponde. Ahora, la cuota normalmente es igual, ¿eh? Pero podría ser diferente de acuerdo a la, podría ser, eso depende de acuerdo a las partes en el contrato, ¿eh? Bueno. Ahora, si el acreedor se quisiera cobrar y demandar, tendría que demandar a cada deudor por su cuota, ¿no? Porque la regla general es que cada uno responde solamente por su cuota, nada más. Esa es la regla general, en las obligaciones con pluralidad de sujetos. Pongámonos al punto de vista activo. Tres acreedores de los 9 millones de pesos y un solo deudor. Uno dirá, ¿y por qué se estipuló así? Bueno, para dar más facilidad de pago, así tres acreedores. ¿No? O que sí se acordó, tres acreedores. O porque puede haber sido que el acreedor antes era uno solo, pero se murió y dejó tres hijos. Entonces ahora hay tres acreedores. ¿No es cierto? El deudor, es decir, ¿cuánto puede cobrar cada acreedor? Su cuota. ¿De cuánto es su cuota? ¿De los 9 millones? 3 millones. Nada. Cada acreedor solamente puede exigir su cuota. No, no puede un acreedor exigirle al único deudor los 9 millones. ¿Se fija? Leamos de nuevo, por favor, el concepto que aparece en el apunte. Las obligaciones simplemente conjuntas como una zona que ellas. En que existiendo pluralidad de acreedores o deudores y recayendo sobre una cosa divisible, cada acreedor solo puede exigir su cuota o cada deudor que solo está obligado a asumir. Cada acreedor puede solamente exigir su cuota y cada deudor solamente obligado a la suya. Y esta es la regla general. Y como le digo, normalmente las cuotas son, se llaman, son cuotas iguales. Salvo que el acuerdo de las partes o la ley en ciertos casos determina que la cuota puede ser distinta. Por ejemplo, en las comunidades hereditarias, la cuota no es necesariamente igual. Porque los acreedores, porque los deudores hereditarios, por ejemplo, responden a prorrata de su cuota. ¿Qué significa prorrata? Significa según el porcentaje de la cuota que tiene la herencia. Entonces, si en la herencia no tienen todos cuotas iguales, cada uno va a responder en porcentaje. ¿Sí? Eso no es lo mismo que cuotas iguales. Por eso le digo, pero la norma más general es que las cuotas son todas iguales, a menos que la ley y las partes determinen una forma distinta de división. Ahora, lo que caracteriza en general a las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas también es que hay mucha independencia entre los vínculos tanto de los varios acreedores como de los varios deudores. Hay independencia total, en el sentido de que si uno extingue la obligación porque paga su cuota, no se extingue la obligación de los demás. Además, permanece, ¿se fija? Entonces, en general, podríamos así como generalizando, podríamos hacer que las obligaciones simplemente conjuntas o combinadas, lo que le pasa a uno o lo que le afecta a uno no afecta al grupo, es independiente. Por ejemplo, podría ser que de los tres que me deben 9 millones de pesos, de los tres deudores que me deben 9 millones de pesos, yo podría haber dicho que a uno le doy plazo para que me pague y otro no. Podría ser. Entonces puede ser, por ejemplo, que si yo no cobro a tiempo, podría ser que la deuda prescriba respecto a uno, pero no respecto al otro que le di plazo. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir con esto es que la extinción de la obligación de uno, sea por pago, por prescripción, por lo que fuere, no afecta a los otros. ¿Se fijan? Esa es la regla. Si uno de los codeudores de una obligación simplemente conjunto mancomunada cae en insolvencia y no puede pagar, ¿quién soporta eso? El acreedor. Porque la insolvencia de uno de los codeudores no grava a los otros, sino que cada uno por su cuota. Paga su cuota, debe su cuota, queda insolvente por su cuota y no grava la de los demás. O sea, como ven, en general todo lo que pasa a uno no le pasa al grupo. Yo creo que los apuntes eso está expresado. ¿Dónde empieza este? Ya. Fíjense ahí en la página 17 donde empiezan los efectos. en 37 abajo. Efecto de la obligación es siempre donde gusta o no. Dice, cada acreedor puede cobrar su cuota, cada deudor solo la suya. La extinción de la obligación respecto de un deudor no extingue la obligación del otro. ¿Te fijas? Todo lo que pasa a uno le pasa al grupo. Y circo. Después dice ahí, 3. La cuota del deudor insolvente no grava a los demás. ¿Se fijan? Otra, la otra. 4. La interrupción de la prescripción que opera en favor de un acreedor no favorece a los otros acreedores. Explico eso. O sea, yo demando. Los 3 me deben los 9 millones, ¿no? Y yo demando a uno. A los otros no los demando. Entonces yo interrumpí la prescripción, con la demanda se interrumpe la prescripción respecto de ese. Pero la prescripción sigue, si no lo demandan los otros, la prescripción sigue corriendo a favor del otro. ¿Se fija? Porque lo que pasa con a uno no se extiende al grupo completo. Todo dice, ¿hay otro número, no? Sí. Si se declara la nulidad de la obligación respecto de uno de los obligados o de uno de los acreedores, este efecto no alcanza a los otros. Porque la nulidad es de efecto relativo. Claro, imagínense por ejemplo que uno de los deudores es incapaz relativo y se declara la nulidad respecto a él, pero no la del otro, la otra queda inválida. Así, ¿ya? Después, ¿qué? Dígame el título. Obligación solvente. Obligación solvente. Ya, ¿y ahí parece que sigue algo de efecto? Ah, sí. A ver, ¿qué dice? 6. La mora de un deudor no coloca en mora de otro. Claro, o sea, se fija que todo lo que pasa a uno no le pasa a uno. Siga, otra. 7. Si uno de los deudores incumple su obligación y de ello se genera responsabilidad contractual, indemnización de perjuicio, esta solo afecta al incumplido, no a los otros. Claro, ya. Ya, en fin, está bien. Ahí están los varios efectos que produce. Fija, ya tiene. Entonces, esta es la regla general. Hay ordenamientos jurídicos en que la regla general es la solidaridad. No es el caso de Chile. En Chile hay ordenamientos jurídicos donde basta que haya una obligación con prioridad de sujeto para que sea solidaria, por el solo ministerio de la ley. Acá no. Acá son simplemente conjuntos no acumulados. ¿Cómo? Bueno, la otra alternativa es que las obligaciones con prioridad de sujeto activo o sido mixto sean solidarias. Pero la solidaridad no es la regla general. La solidaridad necesita algo que es muy importante, que ustedes no olviden, que es que necesita una fuente. Y la fuente de la solidaridad puede ser la convención. El testamento o la ley. Sin fuente no hay solidaridad. Si la obligación es con pluralidad de sujetos y no hay una fuente de solidaridad, ¿cómo es la obligación? Simplemente conjunto. ¿Cómo? Si la obligación es con pluralidad de sujetos y no existe una fuente que determine la solidaridad, cualquiera de esas, la obligación es simplemente conjunto o acumulada por los efectos que ya conocen. Pero en cambio, si no hay obligación con pluralidad de sujetos, las partes en el contrato acuerdan solidaridad, entonces ya la obligación es solidaria, no es simplemente uno. Porque las partes acordaron solidaridad, porque ahí tiene una fuente, el contrato, la convención. O puede ser que las partes no hayan dicho nada, sino que el testador dijo, en el testamento, dijo, le dejo 9 millones de pesos a mi compadre Lucho. Con cargo a la cuarta libre disposición. Le dejo 9 millones de pesos a mi compadre Lucho. E impongo la carga de pagarle el legado a mi compadre a mis 3 hijos. Quienes responderán solidariamente de su pago. Ah, entonces la obligación que tienen los 3 hijos de pagarle el legado, los 9 millones al compadre Lucho, no es una obligación simplemente conjunta, mancomunada, como normalmente lo sería, sino que ahora es solidaria. ¿Cuál fue la fuente de la solidaridad? Testamento. Eso quiere decir que el compadre Lucho, ahí vamos a adelantarnos a los efectos de la solidaridad, ustedes ya lo presumirán, puede cobrarle los 9 a cualquiera. Esa es la gracia, la solidaridad. El compadre Lucho le puede cobrar los 9 millones a cualquier otro. ¿Ya? O puede ser que ni las partes en el contrato, ni en el testamento, el causante, digan nada, pero que la ley determine que hay solidaridad. ¿Conoce usted algún ejemplo, no? ¿Que la ley impone solidaridad? ¿Ley de tránsito? Sí, en la ley de tránsito. ¿Entre quiénes? Entre el conductor y el dueño del vehículo. Exactamente. ¿Responden solidariamente de qué? De los daños que pudieran ocasionar un accidente de tránsito. Los daños. No la multa o la pena esa particular. Esa solamente el conductor, no el dueño. Pero los daños ocasionados, la ley dice expresamente que responderán solidariamente. Dice. Ahí tiene un ejemplo. ¿Cuál es la fuente de la solidaridad esa? La ley. ¿Y quiere una en el Código Civil? Bueno, le doy una. 2317. Esa norma es conocida suya porque la vio el semestre pasado. Sí. 2317. ¿Qué dice el 2317? ¿Se refiere a los delitos o a ese delito? ¿Qué dice, señor? Usted lo tiene ahí, parece que le digo con la idea. Dice. Si un delito o asesinato ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasi delito, salvo las excepciones de los artículos 23, 23 y 2328. Ya, hay una excepción y no nos preocupemos, pero ¿cuál es la regla? Cada vez que dos o más personas cometen un delito o cuasi delito, ¿cómo responden de los perjuicios? Solidariamente. ¿Cuál es la fuente de la solidaridad? La ley. Listo. Ya, ahí tenemos un ejemplo. Entonces, en otras palabras, sin fuente no hay solidaridad. Ahora, por cierto que en los apuntes dice que la fuente es como un requisito, es un elemento más de la solidaridad, pero a mi gusto es uno de los más importantes. Hay otros que se dan por descontado. Tiene que ser una obligación con pluralidad de sujeto. Si no es con pluralidad de sujeto y es con sujeto único, da lo mismo, ¿no es cierto? Porque el único deudor que tiene que cumplir el todo y el único acreedor que puede exigir el todo. O sea, da lo mismo. O sea, pasamos por encima de cosas que son obvias. Pluralidad de sujeto, activo pasivo. Cosa divisible, ya lo dijimos. Porque si la prestación no es susceptible de cumplirse por parcialidad, entonces ya caemos en la categoría, en otra categoría. Tiene que ser cosa divisible. Creo que ahí los apuntes. Ordenemos. Vámonos por el concepto. A ver, ¿qué dice el apunte que son las obligaciones solidarias? Si usted es la lectora oficial. Obligaciones solidarias son aquellas en que debiéndose un objeto divisible y habiendo pluralidad de acreedores o deudores o pluralidad de ambos, cada acreedor puede exigir la totalidad de la obligación a cualquiera de los codeudores y cada deudor está obligado a la totalidad de la deuda, de modo que cumplida así la obligación, ella se extingue. ¿Se fijan la diferencia que hay entre la solidaridad y la simplemente conjunta? Acá cada acreedor puede exigir el total al deudor y cada deudor puede ser obligado a pagar el todo. No su cuota nomás, no su parte, todo. Pero para que ese efecto principal se produzca es necesario que haya una fuente. Entonces, después vienen ahí los elementos de solidaridad. Que estas cosas son fundamentales. Pregunta de examen. Elementos de la solidaridad. Primero, probabilidad de sujetos activos accionistas, ¿cierto? Segundo, cosa de decir. Ya, aquí hay dos, y fuente, ¿cierto? Otro más. Ya. Entre medio por ahí hay dos cosas a las que yo voy a referir. Hay dos cosas a las que yo voy a referir, que son las siguientes. Se requiere pluralidad de vínculos y se requiere, perdón, unidad de prestación. Unidad de prestación. Unidad de prestación y pluralidad de vínculos. Entonces, si hacemos el listado completo, los sujetos, ¿no es cierto? Pluralidad de sujeto, dos, cosa divisible, tres, unidad de prestación, cuatro, pluralidad de vínculos, cinco, fuente. De este listado hay algunas cosas que ya la tenemos clara, ¿no es cierto? Que haya pluralidad de sujetos activos y pasivos, número uno. Segundo, que la cosa sea divisible, o sea que la prestación sea susceptible de poder cumplirse por parcialidades. Que haya unidad de prestación y pluralidad de vínculos. Esto hay que explicarlo. ¿Qué significa unidad de prestación? Que todos deban lo mismo. Porque usted comprenderá que si yo celebro un contrato con tres personas y una me debe la moto, el otro me debe el auto, y el otro me dé la lancha, ahí no hay obligaciones con pluralidad de sujeto. Ahí hay un solo acreedor y un solo deudor de tantas obligaciones como objeto de ella. Son obligaciones independientes. No hay solidaridad, no puede haber solidaridad. Para que haya solidaridad, todos deben deber lo mismo. Unidad de prestación. Pero si bien es cierto, todos deben deber lo mismo, pueden deberlo de forma diferente. Por ejemplo, uno es puro y simple, el otro bajo condición, por ejemplo, o plazo. Unos pueden tener una causa y otros pueden tener una causa distinta. Por ejemplo, le explico. Fui al banco a pedir plata. Me dijeron, no, mire, usted solo no es sujeto de crédito. Pero si me traen un par de avales aquí, el aval es como el deudor solidario en el tema comercial. Me trae dos avales que me firmen aquí con usted y yo le presto las lucas, dice el banco. Entonces yo me comunico con mis amigotes, con mis compadres, compadre Lucho y compañía, diríamos, ¿ah? ¿Cierto? Y mi compadre me dice, ya, si por, con lo que te quiero, ya vamos. Vamos. Esos compadres que vienen a firmar, ¿tienen la misma causa para obligarse o motivo que induce el acto contrato, así es la causa, ¿cierto?, que aquel que les va a pedir la validez? No. La causa que induce el acto contrato al que fue a pedir la plata es que necesita el dinero para un negocio, para una inversión que tiene que hacer. La causa que motiva a los otros, ¿cuál es? Una mera liberalidad, ¿no? Una paletía. Porque ellos no van a recibir un peso, nada. La pura paletía, un acto de liberalidad. Entonces, y sin embargo, el acreedor puede eventualmente el día de mañana, si es incompleto, cobrar a cualquiera el total. Se fija que todo es lo mismo, pero puede que de forma o de manera diferente. Esto tiene, hay un artículo que es importante, que está ahí, sí, 1512. Ya, leamos el 1512, por favor. ¿Qué dice? ¿Quién lo va a leer? El que primero lo tenga, que lo lea. La cosa que se debe solidariamente por muchos o a muchos ha de ser una misma. Ya, va, para ahí. Ha de ser una misma. ¿Eso es? Creo que es. Unidad de prestación. Muy bien. Así que ahí le ponen unidad de prestación. Dice, aunque se deba de diversos modos, por ejemplo, pura y simplemente respecto de uno, bajo condición o plazo respecto de otros. ¿Eso qué significa? ¿Cuatro? Pluralidad de vínculos. Sí, ahí al lado puede poner pluralidad de vínculos. ¿Cuál es el número uno? El número uno es... No se lee. Sí, no, sí, voy a poner aquí. El número uno es... Es que la parte es sujeto plural, ¿no es cierto? La número dos es cosa... Creo que en el mismo orden que están los apuntes, ahí los elementos. Hasta el momento, esto estamos aquí escribiendo sobre piedra. Concepto, los elementos, la fuente, ya sabemos cuáles son las fuentes. ¿Ya? Ahora, luego es posible distinguir en materia de solidaridad. Esta puede ser activa, pasiva o mixta, ¿no es cierto? Porque participa en general, el sujeto plural puede ser activa, pasiva y mixta, por lo tanto la solidaridad también puede ser activa, pasiva o mixta. ¿Cuál es la más importante de todas? Esta, la pasiva, sin duda. Esa es importante. La solidaridad activa no tiene mucha importancia. No tiene mucha importancia. Podría ser que las partes acuerden que el pago lo podrá hacer, oye, mira, que se deberá dar tanto. Y el pago este lo podrá recibir Pedro, Juan o Diego. Indistintamente, solidariamente. Pues, solidariamente lo podrá recibir Pedro, Juan o Diego. Algo así, ¿qué es lo que permite? Facilitar el cobro, facilitar el pago. Por ejemplo, si el acreedor anda viajando por ahí, no importa, porque tengo el pobre pagar al otro y distingo los pies. Algo así. Pero no es muy utilizado. No es muy utilizado. Hoy tiene un peligro. Tiene un peligro, una mierda, una bacteria, digamos. Tiene un peligro la solidaridad activa, que el legislador le permite a cualquiera de los acreedores disponer como quiera de la obligación. ¿Qué significa disponer? Podría perdonarle incluso. Decirle al deudor, te perdono. Y la extingue por un modo de extinguir que se llama. ¿Cómo se llama? La renuncia. No es renuncia, no. Es la condonación. Ah, sí. La condonación de la deuda. Y la condonación de la deuda efectuada por uno solo de los acreedores extingue la obligación respecto de todo. Entonces, los otros que están ahí, muchos que en su casa, no han dicho nada, están pensando qué hacer con las lucas cuando se las repartan después entre ellos. Porque una cosa es la. En la relación externa y otra después como se reparte la plata entre ellos, entonces que es otra, el segundo capítulo, diría. Pero el deudor le puede pagar a cualquiera que tenga la obligación y el deudor sea tranquilo. Pero resulta que uno de los acreedores decidió perdonarle la obligación. Afecta a todo. Ese es un peligro. ¿Ya? Aunque otros dicen, no, pero eso se podría regular en el contrato. Pero igual, es verdad. Pero encierra. Creo que el 1513, tengo que decirle más lejos. A ver, ¿quién me puede leer el 1513? ¿Qué dice? ¿O estoy mal? A ver, por favor. El deudor puede hacer el pago a cualquiera de los acreedores solidarios que elija, a menos que haya sido demandado por uno de ellos. pues entonces deberá hacer el pago al demandante. No, ¿ese 1500? 13. Entonces, ¿lo viene o no? Hay uno que es el 14, ¿qué es el 14? El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente o contra cualquiera de ellos, ¿no? ¿Entonces? A ver, voy a tener que verlo. Ya se me chispó de hoy. ¿Este no será el acreedor puede renunciar? ¡Ese! ¿Qué número es? El 516. Ya, está mal. Dice. El acreedor puede renunciar expresa tácitamente la solidaridad respecto de uno de los deudores solidarios o respecto de todos. La renuncia tácitamente... No es ese tampoco. Tampoco. Ese que es el inciso segundo del 1513. Ah, ese, el 1513. ¿Era el 1513? Sí. Pero el inciso segundo. Sí. Ya, no andaba tan mal yo. Dice, inciso segundo, la condonación de la deuda, la compensación, la novación que intervenga entre el deudor y uno cualquiera de los acreedores solidarios, extingue la obligación respecto de los otros. De la misma manera que el pago lo haría, con tal que uno de estos no haya demandado ya alrededor. Entonces, bueno, entonces en conclusión, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Para que vayamos concretando. No me interesa, voy a pasar por alto en realidad la solidaridad activa, porque no tiene mucha importancia. La que realmente es importante es la pasiva, porque ¿saben por qué es importante la pasiva, la solidaridad pasiva, cuando hay varios deudores que se obligan solidariamente? Porque la solidaridad pasiva constituye una especie de caución. ¿Entienden ustedes lo que es eso? Es como una garantía de cumplimiento. ¿Por qué? Porque el acreedor, en vez de tener un solo patrimonio a cual dirigirse, tiene varios. Entonces, la solidaridad es importante porque cumple una función de garantía, de caución. Por eso es que es importante la solidaridad pasiva. ¿Ya? ¿Y cuál es el principal efecto de la solidaridad pasiva? Ahí sí que parece que estamos. ¿Me facilita su juego, por favor? Perdón, disculpe. Ahí sí que estamos, parece que en el 1512. La cosa que se debe solidariamente por mucho. Nada que ver. Es el 14, ese, perdón, muy bien. Estoy en embarazo con los números, ya. 1514, aquí está. El gran efecto de la solidaridad está en el 1514. El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente. O sea, ¿qué significa eso? Que el acreedor podría demandar y decir: demando a Pedro, Juan y Diego, que son deudores solidarios míos, y tengo que señalar por qué son solidarios, por el contrato, por la ley o el testamento que fuere, que son deudores solidarios, para que se condene a cualquiera de ellos a pagarme el total de la obligación que consiste en tal cosa o por tal monto. A cualquiera. Ahí los demandé a todos y los emplazo a todos en un mismo juicio, en la misma demanda. Los nombro a todos, los notifico a todos, pero en la parte petitoria de la demanda tengo que decir, para que cualquiera de ellos sea condenado a pagarme el total. Esa es una forma de hacer efectiva la solidaridad. La otra forma de hacer efectiva la solidaridad es lo que dice después. O contra cualquiera de ellos a su arbitrio. O sea, yo no estoy obligado a demandarlo a todos conjuntamente. Yo podría elegir. Si elige el profesor, ¿está renunciándolo a otro? No. Dice el 1515. La demanda intentada por el acreedor contra alguno de los deudores solidarios no extingue la obligación solidaria de ninguno de ellos, sino en la parte en que hubiese sido satisfecha por el demandado. O sea, yo voy a demandar a Juan. Pedro, Juan y Diego, ¿cierto? Ya, a Pedro. Ya. Voy a demandar a Pedro. Y demando a Pedro. Y solamente nombro a Pedro y emplazo a Pedro. Y le cobro el total a Pedro. Y a los demás no los meto en el baile. Y resulta que a Pedro no le logré sacar los 9 millones. Le saqué 3 nomás. O le saqué 2. O 7. O lo que fuere. Bueno, tengo acción solidaria en contra de otra. Puedo iniciar otro juicio. Ahora, yo creo que lo mejor es nombrarlos a todos de una vez. Y la parte petitoria es decir para que cualquiera de ellos sea y emplazar los otros. Salvo que, por ejemplo, uno anda paseando por allá, por no sé dónde, y no, hay, no es habido, y qué sé yo. Bueno, ahí puede elegir los otros. Ya, pero el efecto principal de las obligaciones solidarias, 1514. El acreedor podrá dirigirse contra todos los tributarios solidarios conjuntamente o contra cualquiera de ellos a su arbitrio. Por tanto, aquí no hay abuso del derecho. Si yo elijo a Pedro, a Juan o a Diego, ese es un derecho potestativo que tengo. No puede ninguno de ellos decirme, oye, usted está abusando del derecho. Me ve a mí que estoy complicado económicamente y me viene a cargar los dados. No, yo puedo elegir. Y dice, sin que este pueda ponerle el beneficio. Discusión. Dice de división ahí. Y tampoco es discusión, ¿eh? Esa es una gran diferencia entre la solidaridad y la fianza. Porque en la fianza, el fiador tiene beneficio de discusión. En cambio, el codeudor solidario no tiene beneficio de discusión. Esto significa, no puede el codeudor solidario, cuando venga a demandar, decir, oiga, no, pero vaya a ver donde fulanito. Y una vez, y si no, usted no puede lograr pagarse de fulanito, entonces ahora hay que pagar. Eso es propia fianza. Acá no puede. Tampoco puede poner el beneficio de división. Es decir, no, señor, divida la deuda. Yo respondo por mi cuota nomás. No. No tiene beneficio de división. Y si demando a uno y no me paga el total, puedo seguir con el otro. Y así. Bueno, esto tiene una serie de derivadas, el carácter procesal, la cosa juzgada, y una serie de cuestiones más a las que yo no me voy a meter aquí, porque si no, nos vamos a... Esto tiene una serie de derivadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo... Alguien podría sostener, oiga, si usted basta que notifique a uno nomás de los codeudores solidarios y quedan emplazados todos. ¿Por qué? Porque hay solidaridad. Lo que le pasa a uno, le pasa a todos. Usted constituye en mora uno, queda constituido en mora todo. Usted, qué sé yo, interrumpe la prescripción respecto a uno, queda interrumpida respecto a todo. Y así, ¿se fijan? Sí. Aquí es como todo lo contrario, ¿se acuerdan de quién decía que lo que le pasa a uno no le pasa al grupo? Acá es lo contrario. Lo que le pasa a uno, le pasa al grupo. Ahora, hay explicaciones doctrinarias de por qué lo que le pasa a uno le pasa al grupo. Pero ya tampoco quiero entrar en eso, no sé si están nombrados ahí, hay dos tesis, hay una tesis romana y una tesis francesa, no sé si están ahí. ¿Esa van o no van? ¿Ah? Eso le iba a preguntar también. No, mire, es que son dos formas de... Lo que pasa es que la tesis romana dice que cada acreedor y cada deudor puede ser exigido o exigir total o ser obligado al total, porque cada acreedor es dueño del crédito y cada deudor es dueño del total. En cambio, la tesis francesa es distinta. Porque la tesis francesa dice, no, cada uno debe su cuota y cada acreedor puede exigir su cuota, nada más. Pero entonces, ¿por qué? ¿Y por qué entonces podrá cada deudor puede ser obligado al todo de cada acreedor? Porque dice que entre ellos existe un mandato tácito y recíproco. Sí, se mareó. Demasiadas cosas. Ya, no, okay. Entonces, ojo, lo que pasa es que hay dos formas de aproximarse al problema. Una es la que tenían los romanos y otra que tienen los franceses, que después pulieron eso. Entonces, la tesis francesa también se denomina la tesis del mandato tácito y recíproco. En otras palabras, ¿por qué, señor, yo puedo dirigirme ante Pedro y cobrar el total? Porque se entiende que entre todos los codeudores hay un mandato. Es tácito porque no se expresa y es recíproco. Y por lo tanto, se entiende que cada uno representa a los demás. Entonces, como cada uno representa a los demás, es que yo puedo a cualquiera exigirle todo, porque es representante de los otros. Si seguimos esta tesis, podríamos decir que si yo entonces notifico a uno, queda emplazado uno y queda emplazado dos, porque son mandatarios uno de otro. Por eso también se entiende que interrumpiera la prescripción respecto a uno, se interrumpe a los demás. Por eso se entiende también que constituido en mora uno, que han constituido en mora todo, porque por el tema del mandato tácito y recíproco. Es como una explicación. Es la explicación que se da por el tema. ¿Ya? Ahora, no entremos en tanto detalle, porque aquí la diga, ¿y cuál es la tesis que sigue Chile? Ya, y ahí había algunas discusiones, ¿eh? En estricto rigor, así, el resumen del problema es que en solidaridad activa parece ser que es la romana, sobre todo porque pues, ese artículo del 2513, inciso segundo, que dice que cualquiera puede disponer de la... Eso es bien romano, porque la tesis romana dice que cada uno es dueño de su crédito, ¿no? Entonces puede, como dueño, disponer de él. En cambio, se ha dicho, aunque no se dice expresamente en ninguna parte, se entiende que la solidaridad pasiva impera la tesis del mandato tácito y recíproco, ¿no? Entonces, la pregunta es, mire usted, ¿y usted no va a preguntar eso, profe? No, no le va a preguntar eso, ¿no? Pero quiero que usted entienda que hay dos formas de aproximación, ¿ya? Eso. En otras palabras, que no quisiera que les fuera ajeno que ustedes dijeran, por ejemplo, oiga, ¿y el mandato tácito y recíproco tiene algo que ver con la solidaridad? Sí, tiene que ver con la solidaridad vacía. Ahí es donde hay mandato tácito y recíproco. Quiere decir que todos los codeudores son mandantes y mandatarios recíprocamente. Lo que explica por qué, si yo demando a uno, puedo ganar todo. Eso. O sea, ahora asocien esa palabrita, mandato, tácito y recíproco, como una explicación de la solidaridad, que se da. ¿Y la solidaridad activa? ¿Esa no? No, yo no lo voy a, no, no voy a hacer. Entonces, bueno. Complementar. Y hasta el momento, ¿qué es lo que creo que está escrito sobre ti? El concepto, los elementos, fuente. Es parte de los elementos, es el último elemento, fuente. Dije que no la activa, pero sí la pasiva. Y la pasiva, artículos importantes, 2514, 2515. Podríamos buscar ahí los apuntes en la solidaridad pasiva, los efectos, ¿qué pasa con la prescripción? Hay un tema ahí de la prescripción. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Habla por ahí de la prescripción de los efectos? Número 2, ¿sí? Esa. Si el deudor demandado paga el total de la obligación o la extingue por cualquier modo, tal extinción opera respecto de todos los codeudores solidarios. Ya, pero ese es el modo de pago, el pago, claro, está claro, ¿cierto? Si cualquiera de los deudores paga, se extingue la obligación respecto de todos, ¿está claro? Así, número 6. A ver. Interrupción de la prescripción que se opera en contra de uno de los deudores solidarios perjudica a los otros. ¿Eso? Sí. ¿Cita algún artículo? 2519. Sí, 2519. Okay. Eso es lo que quería poner, ya me había dicho. Interrupción que favorece, perdón, que perjudica a uno de los codeudores solidarios. Los perjudica a todos. Bueno, entonces, a ver, ¿qué otra cosa es importante aquí que creo que no se puede fallar? ¿Ya? A mí me interesa el efecto principal, ¿no? Efecto principal, 2514, 2015. Hay otros efectos, ustedes también son fáciles de aprender, porque la mora de uno, que igual a todos, que esas cosas no son tan complicadas. ¿No? Fíjense lo siguiente. Hay por ahí una materia. Tienen cara cansada. Hay una materia que está ahí, que se refiere a las excepciones o defensas que puede interponer el codeudor demandado. ¿Ya? Eso está ahí en un artículo del Código Civil que dice relación con las excepciones. Permiso, ¿puedo? Sí. ¿Excepciones que puede poner el coautor demandado? Sí. ¿En qué artículo necesitamos? Conformidad es el 1514. Ya, 1514. Ya, a ver, vamos. Aquí también. 1514. Habla de 1511 también, inciso segundo. El 1520, ese es el 1513. 1520, ese artículo dice: el deudor solidario demandado puede oponer a la demanda todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación y además todas las personales suyas. ¿Qué significa eso? De ahí, fíjense ustedes, de este artículo de 1520, la doctrina ha dicho que hay dos tipos de excepciones que puede poner el codeudor demandado. Una que son excepciones reales y otras personales. Porque dice, ¿cuáles son las reales? Las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación. Por ejemplo, ejemplo de excepciones reales, pago. El pago. Son, en general, las excepciones reales son las que afectan la totalidad de la obligación. ¿Y por qué, son importantes las excepciones reales? Porque si extinguen la obligación respecto de uno, la extinguen respecto de todo. O sea, las excepciones reales, aunque la oponga un solo codeudor solidario, y favorece a todos. Por ejemplo, si la obligación prescribió, la obligación solidaria prescribió, y el acreedor demanda al codeudor solidario, y el codeudor solidario le opone la excepción de prescripción, entonces esa excepción de prescripción es una excepción real, porque favorece a todos los deudores. ¿Ya? Imaginemos que uno de los codeudores había pagado la obligación, y después el acreedor, por alguna razón, por error, lo que fuere, demanda nuevamente al codeudor solidario. Y el codeudor solidario le pone la excepción de pago. Eso favorece a todos los demás. Son excepciones reales. Las excepciones reales son aquellas que, opuestas, favorecen a todos. En cambio, las excepciones personales no favorecen a todos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el acreedor demanda a uno de los codeudores y ese codeudor le pone la nulidad relativa? Porque ese codeudor era incapaz relativo. Ese no. Ustedes saben que la nulidad relativa solamente la pueden alegar a aquellas personas en cuyo beneficio es establecida la ley, etc. O sea, ese demanda la nulidad relativa. Entonces ahí esa excepción no es real. Es personal, porque solamente favorece a ese, pero no a los demás. Ya, eso fue que, por eso es que dice ahí, ojo, ¿eh? Por eso es que dice ahí el 1520 que el deudor solidario demandado puede poner a la demanda todas las excepciones que resulten de la deuda de obligación y además todas las personales suyas. Entonces, la doctrina ha dicho, hay excepciones reales, hay excepciones personales y hay una que se llama mixta, porque tienen algo de real y algo de personal. Hay dos, que son dos. Una que es la condonación parcial de la deuda y la otra es la compensación. La compensación está en el inciso final, dice, pero no puede oponer por vía de compensación el crédito de un codeudor solidario contra el demandante si el codeudor solidario no le ha cedido el derecho. Miren, una breve explicación porque no quiero tampoco entrar en el video. Aquí tenemos lo siguiente: tenemos acreedor, deudor 1, deudor 2, deudor 3, deudor solidario. Pero fíjese que por alguna razón, porque también habían celebrado un contrato antes o qué sé yo, estos dos, aquí, eran, así como él le debía a él, por la, él es deudor, Pero además él le debía a él una suma por otro contrato que había celebrado. Entonces eran recíprocamente estos dos que están aquí con la flecha, eran recíprocamente acreedores y deudores. Ese es el escenario. El acreedor pone los dardos en este y lo demanda. Y le cobra el total. Porque puede hacerlo de acuerdo al 1514. Puede demandar a cualquiera por el total. Demanda a este por el total. Bueno, este, al defenderse, podría ponerle la excepción de compensación. Puede decir, sí, yo le debo 900, pero usted me debe 3 millones a mí, porque usted me compró la tele, ¿se acordaba? O me compró el auto. Así que usted me debe 3 millones a mí también. Así que le pongo la excepción de compensación. Por lo tanto, de los 9, ¿cuánto le tengo que pagar nomás? Claro, porque la deuda era 9, pero yo le pongo la excepción de compensación por 3 millones. Bueno, entonces si lo pongo de compensación por 3, entonces son 6 nomás. ¿Ya? La diferencia, o sea, le pago la diferencia nomás. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Esta excepción de compensación, ahora les voy a poner otro ejemplo. La misma situación, pero entonces el acreedor, en vez de dirigirse en contra del deudor 2, se dirigen contra el deudor 1. Pregunta. Si se dirigen contra el deudor 1, ¿el deudor 1 le puede devolver en compensación el crédito que él tiene contra él? No. No, no puede. Es decir, desde ese punto de vista, la compensación es una excepción real o personal. Personal. Solamente la puedo poner aquel que a su vez es acreedor del acreedor. Y si él se dirige contra el deudor 3, este tampoco puede ponerle excepción de compensación. Así que desde ese punto de vista, la compensación es personal. Pero si demandado el deudor 2, este le opone la excepción de compensación, nos favorece a todos. En otras palabras, opuesta a la excepción de compensación, solamente le va a poder cobrar a todos el saldo. 6 millones de pesos, nada más. Entonces, por eso es que es, desde un punto de vista personal, porque solamente a ese. Pero una vez que este la alega, es real, porque favorece a todos. Y por eso es que se le denomina mixta. Y eso está dicho en el código, sí, miren el inciso final de 1520. Pero no puede oponer por vía de compensación el crédito de un codeudor solidario contra el demandante. O sea, no puede oponer como defensa, ¿no es cierto?, la compensación. Pero no puede oponer por vía de compensación el crédito de un codeudor solidario, o sea, de otro codeudor solidario. Pero ¿qué es lo que podría hacer si este codeudor solidario que es titular del crédito se lo podría ceder a esto, ¿cierto? O ceder a este otro. Bueno, en ese caso sí, por ahí ya se lo cede. Esa es la parte final que dice ahí, si el deudor solidario no le ha cedido su derecho. O sea, ya ese es el tema ahí. Ahora, la compensación. Entonces esto es la compensación, ¿no es cierto? La compensación es una excepción, entonces, ¿de qué naturaleza o qué categoría es? No es ni real ni personal, ¿qué es lo que es? Mixta. Tiene algo de personal, pero también tiene algo de real. Ahí lo expliqué por qué. Porque solo aquel que es acreedor, a su vez del acreedor principal, puede oponer la excepción de compensación, solo ese. Pero opuesta por ese, favorece a todos. Ahora, la otra mixta es la condonación parcial. Por ejemplo, si yo le perdono la deuda, ahí. Entonces él se puede ir para su casa tranquilo, ya no es acreedor porque le condonaron la deuda. ¿Ya? De ese punto de vista, el único favorecido es él, nadie más. Los otros siguen siendo deudores. Pero desde ese punto de vista, la compensación parcial. ¿Parcial por qué? Porque a ese no, no a todos. A ese te condono, a ti te condono tu cuota, le puedes decir, ya, tu deuda, ya, 3 millones de pesos, te los condono. Él se va sin ser deudor, los otros siguen siendo deudores. Desde ese punto de vista, la excepción de ¿cómo se llama?, de condonación, es personal, porque solamente puede favorecer a aquel que fue condonado a la deuda. Pero también tiene algo de real, porque los otros también se favorecen, porque cuando persiga a los demás, va a tener que ser con rebaja de la cuota que condonó. Entonces, de un punto de vista es personal, pero de otro punto de vista es real, porque favorece a todos. Eso lo dice también ahí un precepto del código, ¿eh? Dice... el 1518. Si el acreedor condona la deuda a cualquiera de los deudores solidarios, no podrá después ejercer la acción que se le concede por el artículo 1514, sino con rebaja de la cuota que corresponde al primero de la deuda. Ya, entonces ustedes estarán preguntando ya, me imagino, profe, ¿quién está preguntando esto? Bueno, yo les podría preguntar, ¿cuál es el título aquí? ¿Cuál es el título del capítulo? De esto que estamos hablando. Está ahí en el apunte. Excepciones. Oponer. Solidario. Demandado. Respuesta. El codeudor solidario demandado, profesor, puede oponer tres tipos de excepciones. ¿Cómo se llaman estos tres tipos? Hay excepciones reales. Hay excepciones personales. Y las mixtas. Ya. Ahora vamos al último nivel de pregunta respecto de esto. Deme un ejemplo de una excepción real. Uno. Ahí hay varios. Deme un ejemplo de excepción personal. Uno. Y dígame, y aquí no hay ejemplo, ¿eh? Y dígame cuáles son mixtas. Respuesta. La compensación y la condonación parcial. Basta con que me responda eso. Basta ahí, ¿no? Ya nos vamos, estamos terminando la clase. Les voy a pedir que para la próxima clase lean. Voy a hacer un dibujito que es solamente bien cortito y con esto nos vamos. Miren. Profesor, una duda. ¿Revisión vendría siendo condonación? Sí, revisión o condonación. Sí, adelante. Gracias. Oye, miren esto es lo último que voy a dibujar aquí y con esto vamos. Miren. Ah, esto mismo nos sirve. En la solidaridad hay dos aspectos que son importantes. Un aspecto que son las relaciones externas, que se denominan, que son las relaciones entre el acreedor y los deudores. Desde el punto de vista de las relaciones externas, ¿quiénes están obligados a la deuda? ¿Quiénes? Los deudores. ¿Cuántos aquí? Tres. En el caso del dibujo, todos los deudores, los tres. Desde el punto de vista de la obligación a la deuda, los tres son obligados. Y ninguno puede poner ningún tipo de excepción, ni de división, ni de exclusión, ni de nada. Los tres son obligados. O sea, los tres son deudores directos del total de la deuda. Eso desde el punto de vista de la obligación. Pero desde el punto de vista de quien soporta en definitiva el peso de la deuda, o sea, desde el punto de vista de la contribución a la deuda, ya estamos hablando de que este pagó. O para mantener el color azul ahora, para distinguirlo, el licor, este pagó. Vamos a borrar esto. Este pagó. Una vez pagada la deuda, se extingue la obligación. El acreedor se retira del escenario, pagado, satisfecho, ¿cierto? Pero ahora queda otro, ya, y se acabaron las relaciones externas. Y ahora viene el segundo capítulo, que son las relaciones internas entre los codeudores. Las relaciones internas entre los codeudores se denomina la contribución a la deuda. Entonces, las relaciones externas es la obligación a la deuda, las relaciones externas, ¿cierto? Y las relaciones internas son la contribución a la deuda, es decir, quién soporta en definitiva. Entonces, en la próxima clase, lo que vamos a ver, desde el punto de vista de la obligación a la deuda, todos son obligados, pero desde el punto de vista de la contribución, puede que no. Puede que haya algunos que sí van a responder y otros que no. ¿Se acuerdan cuando les dije que fue el banco a pedir plata y me dijeron que yo no era sujeto de crédito porque invitar a mis dos amigos a firmar aquí? Esos dos amigos tienen interés en la deuda, ¿no? No. Así que, si el día de mañana, piensen lo siguiente, se obligaron solidariamente a un amigo y después hubo un incumplimiento y el banco me demanda a mí, que soy el único interesado, y yo le pago al banco, finalmente. Pregunta, ¿hay problemas de contribución a la deuda? ¿De quién la soporta en definitiva? No, porque yo soy el único interesado. En cambio, si el banco persigue a uno de mis amigos, que podría perseguirlo, y ese amigo paga, ahí hay problemas de contribución. ¿Qué podría hacer ese amigo después de que pagó? Repetir. Exactamente. ¿Podría dirigirse contra el otro amigo? No. No, porque no es interesado. Pero si yo soy interesado, contra él. Y si son varios los interesados, contra todos los interesados. Con una salvedad así, que en las relaciones internas, y esto es un axioma, en las relaciones internas no hay solidaridad. O sea, en las relaciones internas, el acreedor que paga y que se dirige en contra de los otros interesados en el pago, solamente puede perseguir a cada uno por su cuota. O sea, en otras palabras, si quieren que se lo diga de otra forma, en las relaciones internas, la obligación no es solidaria, es simplemente conjunta. No hay solidaridad en las relaciones internas. Ya, esta materia, esto de la obligación a la deuda, y particularmente lo que es la contribución a la deuda, es lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, la próxima clase va a terminar solidaridad, vamos a ver dos cosas. Una, decir un par de palabras más para redondear el tema de la contribución a la deuda, o sea, las relaciones internas, y cómo se extingue la solidaridad. Y con eso terminamos. De indivisibilidad, vamos a decir también dos palabritas nomás, para que quede claro el esquema. Y nos vamos después a la otra. Una consulta, profesor, y es que esto dice efecto de la solidaridad vacía entre el acreedor y los deudores. Hay 10 puntos, usted va a preguntar los 10. O sea, no, a mí me interesan los puntos estos que hemos conversado aquí, los más importantes. Por ejemplo, si yo le pregunto, oiga, ¿qué pasa si el acreedor interrumpe la prescripción porque demanda uno de los jugadores solidarios? ¿Usted bien me lo llevo? El artículo 2519, ¿no? Sí. Interrumpida la prescripción respecto de uno, ¿se entiende interrumpida respecto de uno? Una cosa así, o sea. Ahora, el efecto principal, no hay que. Ojo, la solidaridad tiene un efecto principal y tiene una serie de efectos secundarios. ¿Cuál es el principal? ¿Dónde está el efecto principal? En el número uno, seguramente en el listado, que es, está en el 1514. Ese es el principal. Lo otro, ahí a ver, es un par más, pero a ver si como ya. No los 10. No le voy a exigir los 10. Oye, he estado medio flojo, remolón con ustedes. Porque la verdad que no he podido tampoco conversar con Christopher. Supe que se había sacado la mano del juicio, así que andaba así medio perdido, porque andaba con. Porque se supone que yo digo subirle cápsulas a ustedes. ¿Sabían o no? ¿Sabían que tenía que subirle cápsulas, no? Vamos bien, mientras tanto sí estamos. No sigue, no sigue subiendo cápsulas. Porque si además le agregamos cápsula. No, quizás hubiese sido bueno una cápsula, por ejemplo, esta materia final, pero podemos pasarlo el próximo lunes. Porque yo sé que el próximo lunes vamos a terminar, por lo menos vamos a terminar en el primer bloque, y yo quiero terminar con las solidarias, las indivisibles, porque después viene, ya nos queda ya la otra gran clasificación, que es la última clasificación que vamos a ver, que es las obligaciones puras y simples y sujetas a modalidad. Y con eso terminamos la clasificación. Y eso entraría en el test. Y yo creo que ahí vamos a cerrar para el test. ¿Ya? Pero solamente lo que yo les he ido conversando. Yo no voy a preguntar nada que no haya yo hablado aquí. Sí, teoría romana, nada. No, Sarana nos mienta, todos nos mienten. No, porque es que lo que pasa es que de repente podemos no entrar así como en entredicho. Profe, usted dijo que esto no lo iba a gustar. Bueno, ahí como dije yo, no, pero he sido claro, o sea, en el sentido de que a mí me interesan las cuestiones fundamentales de las instituciones, ¿no? El resto lo pueden ir viendo ustedes, ¿no? Tuvimos un profesor el año pasado que nos decía, esto no lo voy a preguntar, esto no va a entrar. ¿Ya? Y nos entregaba los exámenes, las pruebas, lo primero que preguntaba era lo que no iba a preguntar. Ah, ¿no lo puedo creer? No, ese es un mal profesor. Es que, miren, hay una cuestión que es lógica que ustedes tienen que mirar. Del punto de vista, ¿cómo se llama? Pedagógico. Si yo, por ejemplo, me demoro una clase entera en una materia y después le doy 3 minutos a otra, yo no puedo después la prueba centrarla en esa de los 3 minutos. Tengo que centrarla en la otra. Eso habla bien pedagógicamente. Por lo mismo, si yo les digo a ustedes, yo voy a preguntar solamente las cosas que yo les he ido diciendo, eso les preguntaré. Lo que está escrito en piedra. Ya, profesor, que tenga buenas noches. Listo, que vaya bien. Chao. Chao, profesor. Chao, adiós. Ya. El último paga la luz, ¿no? Sí. El último paga la luz y cierra la puerta.